El rockero es fuerte porque así lo hizo la sociedad. El rockero no odia, ama la vida misma. El rockero no critica, tolera. El rockero no es diabólico, es temido por ser diferente. El rockero es cultura, amor, pasión y buena música. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos al primer programa de este REA, este nuevo 2020. Y bueno, un programa que bueno, va a ser bastante sencillo, bastante humilde, sin ninguna intención en concreto. Como durante prácticamente todo el año anterior, pues no hemos hablado de discos novedosos ni absolutamente nada prácticamente actual, solamente lo que han sido las partes de las entrevistas. Pues bueno, quería empezar un poco este programa de manera diferente y recordar ciertos discos que salieron tanto en este 2019 como a lo mejor en este primer 2020, primera parte del 2020, que hay algún disco que nos va a interesar muchísimo que está a punto de salir. Y como casi todos estos grupos que voy a tratar hoy son amigos del programa, pues bueno, era una manera de hacerles un pequeño detalle a todos estos amigos por en parte habérmelos dejado un poquito de lado este año anterior, aunque sí que es verdad que a todos prácticamente les hice alguna entrevista, así que es una manera de dar las gracias a todas esas bandas, alguna me habría dejado seguro. Y como no, también es un programa en el cual quiero dar las gracias a toda la gente que colabora con nosotros e incluso que nos escucha. Así que bueno, esto es un programa que tratará sobre eso. Así que como podéis ver, siempre que estoy solo, que esta vez estoy solo, pues bueno, me cuesta muchísimo hacer el programa. Pero bueno, voy a intentar tirarlo hacia adelante de la mejor manera posible. Una de las cosas que más me he dado cuenta es que casi nunca me presento. Bueno, esta vez Quique Maiden se presenta. No sé si es falta de ego, no sé si es que tengo poca personalidad o es que no me doy importancia. No sé cuál de todas puede ser, pero bien. Esperemos que este programa sea interesante, que os guste. Y bueno, pasarán por aquí unos cuantos amigos del programa de manera indirecta, pero bueno, creo que os gustará mucho. Así que, como habéis podido observar, bueno, o si alguien conocía el tema en el cual hemos empezado, era el Made of Scars de los Morphium. Este tema tiene de especial que fue el primero que sonó en Rock entre Amigos. Y la intro que habéis podido también escuchar sobre el rockero, ¿no? Sobre el rockero que hizo la sociedad, es también el primer... la primera frase con la cual se empezó Rock entre Amigos. Un primer programa, un 0-0, un programa de presentación que hice con mi compañero Joaquín para, bueno, dar esas intenciones que tenía el programa y que, siendo sinceros, lo escuché hace poco y, joder, se me hizo insoportable. No sé cómo tiene tantas escuchas dentro de nuestra media, está superando las 400 descargas. Y bueno, con razón mucha gente no nos siguió luego, pero bien, bueno, por lo menos me ha dado ese punto de vista de que hemos ido creciendo poco a poco. Sí que se nos notaban, bueno, en la falta de profesionalidad y seriedad que teníamos tanto yo como Joaquín. Y bueno, con todas esas intenciones hemos visto que en ese primer programa que hicimos hace ya un año y medio, pues bueno, muchas se han podido cumplir y otras pues hemos tenido que ir dejándolas o espaciándolas mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, lo que era en un principio la intención de Rock entre Amigos se ha ido transformando hasta lo que es hoy en día. Yo creo que Rock entre Amigos en el 2019 ha sido un programa muy estable, muy con las ideas bastante claras, en el sentido de que estábamos abiertos a cualquier tipo de programa y eso ha hecho que Rock entre Amigos fuese creciendo poco a poco. Como estábamos diciendo anteriormente, vamos a intentar seguir en la misma línea, de la misma manera, sin cambiar mucho. Y bueno, podríamos continuar el programa con un primer mensaje que me gustaría que escuchaseis y a partir de aquí pues ya desarrollaremos poco a poco todo este primer programa del año que queríamos, así que irán pasándose por aquí unos cuantos amigos del programa y iremos alternándolo con novedades de discos que habrán salido hace poco durante esta última parte del año 2019 que hemos dejado atrás y que van a salir posiblemente ahora en estos principios del 2020. Así que bueno, os dejo con este primer mensaje que, como no podía ser de otra persona, es de nuestro amigo y, bueno, amigo, compañero del alma y, cómo no, ese podríamos decir, segundo capitán de a bordo de esta nave que navega las aguas del heavy metal. Hola, muy buenas amigos, aquí Joaquín. Un abrazo fuerte desde Suances, Cantabria. Quique, ¿qué es para mí REA? Pues REA son las iniciales de Rock Entre Amigos, ¿no? No podrías haber escogido mejor frase para, mejor título para el podcast, porque eso es lo que somos, un puñado de amigos que hemos hecho piña, ¿no? Y hablamos con total libertad y damos nuestra opinión y damos nuestro granito de arena en pasar el rato y hablar de lo que nos gusta. Eso es para mí REA. Es un placer haberte conocido, Quique, y estar en este mundillo de los podcasts con vosotros. ¿Qué esperamos para el 2020? Pues lo que he esperado siempre, conocer nuevas bandas, bandas que me lleguen, bandas que me llenen, y eso espero de Rock Entre Amigos para el 2020. Mi granito de arena, quiero poner una canción hoy de metalcore progresivo, unos italianos. En España ya sabemos que hay nivelazo, pero aquí en Italia están saliendo unas bandazas buenísimas de metalcore. Death Like Juliet, Unwanted se titula la canción. Solo tiene un disco, esta banda es jovencita, pero suena cañón. Y este mismo disco también le han editado instrumental, así que si les podéis echar un vistazo, merece la pena. Un abrazo para todos. Fuck! Tras escuchar el tema que nos aconsejó Joaquín y ese mensaje que nos ha mandado, un saludo, compañero. Bueno, vamos a continuar con una de esas bandas que nos visitaron este año 2019 anterior y que, bueno, en esta segunda mitad de los años 2019 editó un nuevo trabajo, como son los catalanes Soul Dealer, presentando ese Alien Nation, un disco que supera para mí bastante sus dos discos anteriores, el A Price to Pay y el Soul Dealer, dos discos que también gustaron muchísimo a la audiencia de Rock Entre Amigos, una entrevista que está entre las que más gustaron también. Pues bueno, presentaron el Alien Nation, bueno, podríamos decir que a mediados de este año anterior, 2019, un disco bastante más melódico, aunque sigue las mismas líneas que los dos anteriores. Me parece un disco que ha superado bastante los dos discos anteriores. Y bueno, me interesaba bastante, pues bueno, darles un poquito de oportunidad en el programa, porque por el tipo de programa que hacemos, pues es complicado poner novedades. Y claro, nos centramos mucho en las entrevistas en ese aspecto. Entonces, una vez hacemos una entrevista, el tipo de programas que nosotros hacemos nos cuesta mucho pues volver a poner un mismo grupo, porque las entrevistas que hacemos nosotros son bastante más profundas y no nos centramos en un solo trabajo o en esa novedad. Así que bueno, es una manera de devolverles esa moneda que ellos nos dieron dándonos la oportunidad de entrevistarles y bueno, pudiéndoles haber visto en directo. La verdad, un placer conocerlos en persona y un placer pues haberlos visto en directo. Y así que el placer es nuestro de que puedan sonar en este REA de principio de año 2020. Así que os dejo con un pedazo de tema que es esa obertura del disco The Beginning, de su último trabajo editado por los Soul Dealer, que me parece un disco súper recomendable. Yeah! Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los oyentes de REA? Pues pasa un año más aquí en este magnífico grupo que somos REA, tanto los que participamos como los que nos escuchan habitualmente. Y la verdad que este último año ha sido espectacular por la calidad de los programas que han salido y creo que ha superado muchísimo, muchísimo al año anterior. Las colaboraciones, pues cada vez son más, cada vez son de más calidad. Algunos nos vamos quedando atrás en calidad porque nos están superando las nuevas incorporaciones. Y creo que esto solo es bueno para REA y, por supuesto, espero y estoy seguro que el 2020 va a ser todavía mejor que este 2019, que ya ha sido de una calidad suprema. Con respecto al tema que me dices, que me llega a la cabeza cuando pienso en REA, pues fue decírmelo y me llegó Let It Be Rock de AC/DC. No sé por qué, pero creo que es un tema que a mí me encaja perfectamente con la filosofía, con el estilo de REA y que ese fue el que yo he elegido, el Let It Be Rock de AC/DC. Nada, un saludo para todos, un abrazo para ti, muchas gracias por seguir confiando en mí y dentro de poco tendremos algún programita nuevo que todos los oyentes de REA podrán escuchar. Un abrazo para todos. No! Tras escuchar también a Salva Arteaga, bueno, compañero, uno de esos primeros compañeros que se atrevieron a venir con nosotros y hacer un programa, ese primer programa que hizo fue el de 1988, un especial sobre ese año que nos parecía un año bastante importante dentro del heavy metal y posiblemente para mucha gente el mejor año, ¿no?, de la historia del heavy metal, aunque se pelea con el año 86 también, con muy buenos trabajos. Quizás se lo diré a Salva más adelante, a ver si está dispuesto y podíamos retrotraernos a ese año 86. Creo que sería interesante. Así que si lo está escuchando Salva, ya lo sabe, y si no, se lo mandaré por WhatsApp para ponernos a trabajar, aunque tenemos ya en la cabeza un par de programas en mente. Y como no, Salva, perdona, porque Salva es el que más paciencia tiene que tener para que salgan sus programas hechos por Rea. Aquí hay programas que pueden llegar a estar hechos medio año, pero la vorágine que lleva Rea es tan complicada, tan variada y tan dependiendo de los compañeros que pueden hacer el programa o no, que claro, luego yo a la hora de distribuir los programas, cómo hacerlos para que no suenen programas repetidos o que el mismo colaborador salga muy, muy a menudo o muy seguido, lo que hago es ir espaciándolos e intentando ir colocando esos programas de la manera que creo mejor posible, ¿no?, y que quede de una manera más variada. Así que, bueno, hay un especial hecho por Salva Arteaga y por mi persona, por Quique Maiden, dedicado al metal español, que ha quedado bastante majo y que esperemos no tarde en salir. Así que perdona, Salva, por todo ese retraso, pero para mí es un placer que continúes conmigo y, cómo no, que des ese placer a los escuchantes de Rea de poderte, bueno, por poder descubrir pues toda esa sapiencia que tienes, ¿no?, dentro de este estilo de música que a nosotros nos gusta tanto, y que nos des la oportunidad de conocer tu otra variante dentro del heavy metal, fuera de lo que es tu canal de YouTube, que está más dedicado al power metal. Bueno, otro de esos grupos amigo de rock entre amigos, que hizo las delicias en una entrevista a los oyentes y a mi persona sobre todo, fue Diabolus in Musica. Yo creo que una de las entrevistas que quien haya tenido la oportunidad de escuchar, una entrevista que es capaz de hacerte reír y de hacerte llorar, ¿no? Ver cómo puede sufrir un grupo con la calidad que tienen estos Diabolus in Musica, que esperemos cambie pronto esa suerte que han tenido, porque están a punto de sacar ahora en febrero el nuevo trabajo Euphonic Entropy, donde, bueno, esperemos nos vuelvan a mantener esa calidad que tienen sobradamente demostrada, como en trabajos anteriores como el de Wanderer, o bueno, podríamos decir que el brutal Dirge for the Archons o el Argia. Discazos que, bueno, para mí son absolutamente brutales, y sin olvidarnos ese primer disco que editaron llamado Secrets también. Pues bueno, yo creo que discos que han ido mejorando poco a poco, un grupo que no tiene nada que envidiar a los más famosos de esta escena del symphonic metal, como podríamos decir perfectamente Epica o Nightwish. Así que bueno, nos dejaron ahora a finales del 2019 su primer video lyric, su primer single, podríamos decir, su primer vídeo llamado Otoy, para demostrar que siguen en forma y que quizás nos presenten novedades en este nuevo trabajo, porque posiblemente este Otoy que voy a poner ahora es hasta ahora el trabajo más folk que han hecho nunca. Así que bueno, yo estoy deseándolo escuchar ese nuevo trabajo. Así que un recuerdo a Gorka, un recuerdo a Zuberoa y a todo ese grupo que tienen ahí de tanta calidad, y que esperemos que a los escuchantes de Rock Entre Amigos les encante tanto este tema, este Otoy, como a mí. Así que la mejor de las suertes para Diabolus in Musica, y vamos con este temazo. Hola a todas y a todos, mi nombre es Alberto Monreal y aquí en Rock Entre Amigos soy un Sancho Panza más, ¿no? Que acompaña a este Quijote que es Quique Maiden en esta cruzada que tiene con su podcast, ¿no? Juntos cabalgamos por las tierras yermas de la piel de toro, habitadas de grupos de rock, a cual más interesante, y vamos juntos contra el mundo, ¿no? Contra un estado de las cosas totalmente en contra de nosotros. Los molinos de vientos parecen gigantes, pero nuestra batalla este año, estoy convencido, no nos va a llevar al barro, las aspas no nos tirarán, sino que nos elevarán hasta las estrellas. Esto es lo que pienso que vamos a hacer, ¿no? Como este año, ¿no? Es increíble cómo este Don Quijote Maiden es capaz de transformar la realidad y convertirla en algo mágico e interesante. La música ha sido denostada en estos tiempos ya poscapitalistas, ¿no? Parece un elemento mercantil más desprovisto de energía y de sentimientos, en la que la música se utiliza para poner tonos de móvil o para elegir pasajeras circunstancias, para postureos, para modelos de estatus, para miles de cosas menos para lo que realmente sirve la música, ¿no? Que es para transformar la soledad en pueblo, para conectar el oído con el corazón y darle al alma o descubrir al alma como una entidad que está henchida completa con la música. La música en los podcasts parece que ha encontrado, que encuentra un elemento salvador. Para mí existe gente como Quique, que te puede gustar más o menos, que quizás no tenga la mejor dicción, ni la mejor pronunciación de inglés, ni editemos perfectamente las canciones y tenemos nuestras imperfecciones, pero lo que no se puede dudar es que hablamos con el corazón. Y eso es algo que se ha perdido, que es difícil de encontrar. No es tan fácil gente que se deje el corazón en las cosas en las que hace. La forma que tiene Quique de luchar contra los elementos y de encontrar su sitio a base de esfuerzo y tesón es una locura, ¿no? Es una guerra en campaña, ¿no? Contra los elementos. Quizás perdamos de antemano, pero me da igual. Será una lucha preciosa y encantadora. Y es, para mí, pues es maravilloso poder participar desde aquí, desde mi tronío madrileño, con esta locura llamada Rock Entre Amigos. Os dedico una canción para que podáis pasar este año, para que podáis entrar este año como los reyes del rock mandan. Mi canción es de Marilyn Manson y se llama The Beautiful People, que tiene dentro de sí esa semilla rebelde, ¿no? Contra lo establecido, contra la gente que es opresora y devuelve el trono de lo que tenía que ser bello a la gente de abajo, a los que se rebelan. Rebelándose, una vez más, Alberto Monreal y Rock Entre Amigos, y Quique y todos, un abrazo, feliz año. No sé qué decir más. Hablo mucho, yo creo que ya he terminado. Venga, un abrazo, hasta luego. Nos vemos este año. Habéis podido escuchar a, bueno, al Sancho Panza, que él dice, ¿no? si nos pusiésemos uno al lado del otro, el que parece Don Quijote es él y el que parece Sancho Panza soy yo, porque él es el alto y, bueno, no podemos decir que es el flaco, pero es el alto y yo soy, tampoco soy rechoncho, pero soy el bajo. Pero bueno, encantado como siempre de esas, bueno, de esas situaciones y esos ejemplos que pone Alberto Monreal. Un pedazo de compañero que tengo, un placer para Rea contar con él. Esto nos da la oportunidad de que Rea abra ese abanico de estilos y que se meta en unas profundidades que quizás otros programas no se atreven a llegar. Por tanto, pues bueno, esto obliga muchas veces que Quique Maiden busque esas temáticas que le vayan bien, sobre todo a Alberto Monreal y sus conocimientos. Siempre tenemos que tirar por la parte menos metalera, más rockera, siniestra, clásica, quizás también buscar elementos industriales o bueno, de terrenos más pop sin llegar a ellos, ¿no? Por eso nacieron programas como Depeche Mode y su influencia en el heavy metal. Pero claro, también tenemos la posibilidad de que la Alberto Monreal tiene una capacidad de buscar también conocimiento en estilos que quizás musicalmente a él no le interesan, pero como movimiento cultural, sociológico y antropológico, pues bueno, es una persona muy versada y muy interesada en esos temas, y eso hizo que quizás, pues, ese programa que dedicamos al Inner Circle, al black metal escandinavo y sobre todo pasando por la figura de Mayhem, ¿no? Por esos Euronymous y Burzum, pues todo eso hizo que naciese ese tipo de programa para Roggenradio, ¿no? Eso hizo que yo ya tenía conocimiento de todo eso bastante profundo, y Alberto Monreal, casualidades de la vida, pues bueno, era una persona que también le interesaba ese tema, pues bueno, lo que en un principio no teníamos pensado ocurrió, ¿no? Y todo vino por ese contacto que tuvimos inicial para hablar sobre el rock gótico, ¿no? Y bandas interesantísimas como los Sisters of Mercy. Aunque es un tema que vamos a seguir abordando más adelante perfectamente. Ya tenemos en mente un par de programas para el rock gótico que esperemos que os interesen. Y también vamos a tocar variantes quizás más alejadas todavía dentro del metal, pero que siempre tengan su importancia, tanto directa como indirectamente, para este estilo de música que a nosotros nos gusta tanto, como digo yo muchas veces, el heavy metal, ¿no? Heavy metal, rock duro, thrash, death, lo que sea, todas esas variantes. Bueno, vamos con otro de esos grupos amigos del programa que acaban de editar trabajo, hace apenas 10 o 15 días. Son los cántabros Granada Goblin, también pasaron por Rock Entre Amigos, hicimos una entrevista profunda, esta vez también recordaros que fue con Joaquín de compañero para esa entrevista. La pena de esa entrevista es que no se terminó de escuchar bien del todo, pero bueno, yo creo que quedó bastante maja, bastante interesante, ya nos dio pues esas posibilidades de ese pedazo de grupo dentro del hard rock, stoner rock, desert rock, psychedelic rock, lo que quieran decirle. Daniel Pernial, cantante del grupo, bueno, él será más capaz de explicaros a qué suenan Granada Goblin, porque al final ni ellos mismos se aclaran, son ellos mismos, no quieren definir su estilo de rock, pero claro, la prensa, nosotros, cualquier persona tiene que explicar un poco cómo son estos Granada Goblin, ¿no? Podíamos decir que han ido mejorando bastante, sobre todo en sonido. Discos como Jackalope son discos muy buenos, pero yo creo que en el Ciencia Fricción, que fue ese tercer trabajo que editaron hace un par de años, me parece a mí, para mí uno de los discos del año, creo que fue en el 2018 cuando salió. Y bueno, ese disco era bastante más fácil de... era un disco bastante más accesible que los dos anteriores, un sonido más nítido, bastante variado en estilo de temas, temas muy sarcásticas, muy interesantes, como no. Y claro, el trabajo que acaban de editar ahora, el Ongol, me parece un trabajo mucho más denso, más pesado, quizás más difícil a la escucha en un principio, pero que creo que hay que darle paciencia. Y bueno, para mí todo lo que hace Granada Goblin, tengo que decir que a mí sus tres discos me encantan. Y eso que no soy amante del stoner rock. Y tengo que decir que a mí me ha flipado. Así que voy a darle más oportunidades a este nuevo Ongol, este nuevo trabajo que han editado los Granada Goblin. Y bueno, vamos a escuchar el tema omnipotente de este trabajo, que hay que decir que, bueno, que estará a punto de salir en formato físico dentro de poco, o si no, ya está por ahí. Espero que la gente le dé la oportunidad de que se meta en sus cabezas, porque yo tengo que decir que a mí Granada Goblin es una de esas bandas que me encantan, tanto en concepto como en estilo musical. Me gusta todas esas variantes que tienen, son capaces de meter temas, ratos de psicodelia, algo de progresivo y heavy metal, aunque un poquito escondido, pero se le aprecia perfectamente. Y la voz de Daniel Pernia me parece una brutalidad. Así que bueno, os dejo con este omnipotente de Granada Goblin, de ese nuevo trabajo llamado Ongol. El sol es la sal que vuelve a abrir todas mis heridas. El don que perdí ya quedó atrás, nunca volverá. Recuperé las llaves del cielo solo para ver que no puedo entrar. Pues cansado tu nombre maldito y sientes que no. Thank you. Hola, ¿qué tal? Saludos de Santi Pequeño Ternasco. Encantado de aparecer nuevamente y de que me brindéis la oportunidad de poder dejaros unas palabras, trasladaros un mensaje de cara a este año 2020, año en el que deseo para Rock Entre Amigos pues que continuéis con esta trayectoria ascendente y de buen hacer de esta tertulia rockera en la que se valora y se contempla y se observa la retroalimentación que hay en toda la escena rockera, evidentemente desde un punto de vista, creo yo, en el que se concentra un poco más las miras en cuanto a la escena metalera, la escena heavy metal, pero que evidentemente llamándose Rock Entre Amigos, la palabra rock engloba muchísimos estilos, y yo creo que pues que hacéis muy bien porque vuestra manera de encarar la radio, el podcast y el formato de vuestro programa es absolutamente y completamente distinto a todo lo que se puede encontrar en este mare magnum que es el podcasting. Y bueno, encaja también perfectamente en lo que es la filosofía de Asalto Matar, RadioRock.com, la radio online del rock, esta plataforma en la que participáis y en la que, por supuesto, deseo que continuéis todo este 2020 y años venideros mientras las fuerzas lo permitan, ¿verdad? Tampoco vamos a obligar a nadie a que haga las cosas sin ganas, pero yo creo que a vosotros esas ganas no os faltan, la ilusión la conserváis y no solamente la conserváis, sino que va en aumento tal y como se puede observar escuchando Rock Entre Amigos. Para Asalto Matar RadioRock.com, pues, en este año 2020 pues le deseo que siga teniendo ese carácter de radio rebelde que trato de imprimirle. Radio Rock Rebelde, realmente, pero bueno, lo dejamos en Radio Rebelde porque hacer rock en la radio ya es un acto de rebeldía, ¿verdad? Tal y como están los tiempos, así que seguiremos ahí en busca y captura, tratando además de aunar esfuerzos. Este año vamos a concentrarnos en el proyecto Bandas Asociadas, esa cooperativa rock en la que tratamos de que las bandas vean claramente que Asalto Matar Radio Rock es un medio que da visibilidad a su trabajo, que las apoya, pero bueno, las apoya con su propio apoyo, evidentemente. Aquí tenemos que sumar entre todos, porque como sigamos haciendo la batalla cada uno por su lado, pues no llegamos a ninguna parte, ¿verdad? A mí últimamente me está gustando hacer la comparación esta con los plásticos en el mar, ¿verdad? Somos cada uno de los programas, cada una de las bandas, y vamos buscando solamente nuestro discurrir, ¿verdad? Salir por nosotros mismos, pues somos como plastiquillos flotando en el mar. Hasta que no lleguemos a una isla de esas flotantes enormes de plásticos que tanto están preocupando en el planeta, pues no seremos capaces de tener una visibilidad y de preocupar como preocupan las islas enormes de plástico en el mar, ¿no? Pues eso tendremos que tratar de conseguir sin contaminar. Nosotros no contaminamos, sino que aportamos cultura y aportamos musicalidad a la radio. Esa radio rebelde, como os digo, que es un poco la filosofía de Asalto Matar RadioRock.com, la que yo le trato de imprimir y que creo que todos los programas pues habéis asumido de buena forma y que comulgáis bastante con ese objetivo. Seguiremos sumando y os voy a poner una canción que no creo que sea un estilo musical que abunde mucho en Rock Entre Amigos. Os voy a proponer un tema de punk rock melódico, con una gente que se llaman The Baboon Show, el show del babuino, un cuarteto sueco, con paridad de género, dos mujeres y dos hombres en la formación, que llevan ya 8 discos en su carrera musical desde el 2005, el último de 2018, y la canción que vamos a escuchar es la que le da nombre a ese último trabajo, Ellos estuvieron este año actuando en España. De hecho, una de las ciudades que estuvieron fue León. Y gracias a uno de los programas de esa ciudad, que también participa en Asalto Mata Radio Rock, como es Golpe de Voz, pues lo descubrí yo en este 2019. Así que, deseándoos nuevamente muchos éxitos para este año 2020, aquí os dejo por chafardear un poco, quizás, este pedazo de tema, que yo creo que, aunque se salga un poco del estilo musical del programa, va a engancharos a todos como me enganchó a mí desde la primera estrofa. No hace falta que la presente porque el título está en nuestro idioma y se presenta sola. Seguid así, Rock Entre Amigos, que lo hacéis de putísima madre. Were you alone from solitary? You know I'm never far away. Bueno, ya habéis escuchado el mensaje de Pequeño Ternasco y de ese tema que él ha querido que pusiésemos, un poquito alejado de esa vertiente que solemos tener en Rock Entre Amigos, pero siempre interesante y que hace que el programa este sea más variado. Bueno, más variado y más interesante también. Bueno, Pequeño Ternasco, poco que decir de él, pedazo de tío. Esperemos que tenga muchísima suerte en Asalto Mata Radio Rock.com. Y que bueno, esperemos seguir con ellos mucho tiempo. Bueno, una de las entrevistas que más levantó polvareda y que más seguida ha sido es la de María Sigiro. María Sigiro, manager, una joven manager con las ideas muy claras, bastante radical en planteamientos, pero bueno, yo creo que un pensamiento muy novedoso y creo que nos dio una perspectiva bastante diferente de la típica del seguidor heavy metalero. Podríamos decir que es una variante la variante opuesta a esa entrevista que realicé a David Collados en uno de los primeros programas de entrevistas en Rock Entre Amigos, mucho más clásico, que lleva grupos bastante más típicos y bueno, yo creo que más tradicional. Y María Sigiro, pues bueno, es una revolucionaria dentro de este heavy metal. Bueno, y ya podríamos decir que María Sigiro ha abierto esas miras a todo tipo de músicas, incluso se ha metido en temas de humor y teatro. Por tanto, fue interesante ver que eso es también interesante para todos. Y bueno, como todavía continúa tocando algo de la rama metalera, todavía continúa con dos o tres grupos en sus brazos, y entre ellos estaban los Typebred, que se pasaron por aquí por Rock Entre Amigos también, una de esas últimas entrevistas, creo que fue antes del verano, antes del último programa que hicimos el verano anterior, de este 2019, y Vostok es una banda que ella lleva todavía, y tengo que decir que es una banda interesantísima dentro del metal más alternativo extremo. Una banda que, bueno, es capaz de recordarnos por momentos a Lamb of God, ¿no? Por ejemplo, incluso de grupos de death metal escandinavo o de metalcore norteamericano. Y también a Faith No More o a System of a Down. Es un grupo con un abanico tremendo, ¿no? De estilos. Creo que maravilloso. Un grupo que creo que si no pasa nada, pronto pasarán por Rock Entre Amigos. Voy a hacer lo posible para poderlos entrevistar. Y bueno, de momento os dejo un tema de Feeling, del último disco editado por los Vostok, el Dichotomy. Y tengo que decir que tuve el placer de verlos en directo y me han parecido un grupo brutal, así que bueno, si continúan en la misma línea, yo creo que dentro de lo que cabe pueden tener bastantes posibilidades de alcanzar un éxito bastante importante. Y para muestra, pues este The Feeling, que a mí me encanta. God, no! Óscar Sánchez. Bueno, poco que decir. Pedirle disculpas por no estar tan activo en rock, en Noche de Rock, tanto en foros como en, bueno, en esas participaciones que tiene él en su programa por iVoox y todo, porque es que me resulta tan complicado a veces. Pero bueno, sigue siendo mi referente, sigue siendo un ejemplo para mí dentro de las ondas hercianas y dentro de la podcastera, dentro del heavy metal. Y un ejemplo en Cantabria de lo que es tesón, esfuerzo y querer. Y querer es poder. Así que, Óscar, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por siempre estar dispuesto a decirnos unas palabritas. Y, como no, tirando apoyos a su tierrita. Y por eso el tema que ha puesto con ese grupo que quiere él ahora darle un poquito de vista y un poquito de que se escuche a nivel nacional, porque la verdad es que es un grupo muy interesante que yo creo que va a tener bastante éxito estos reality check, y que si no pasa nada también pasarán por aquí por Rock Entre Amigos. Buenas a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Me ha pedido Quique que os felicite el año y también que escoja un tema para poner en el programa. Me parece que lo más apropiado es que, en vez de escogerlo yo, lo escojamos entre todos los que formamos Noche de Rock y todos los oyentes. Este año hemos hecho una lista, como todos los años, que podéis escuchar en nuestra web, si queréis, en nuestro podcast. Se llama Favoritos 2019, pero os voy a reventar ya, porque como ya ha pasado y ya lo hemos emitido, pues os voy a reventar cuál es el número uno. Son esta banda de Cantabria que se llaman Reality Check. Y me apetece que los escuchéis ahí, a ver si os gustan. We'll be right back. Bueno, uno de los mensajes que no pudo llegar, no, porque en estos momentos pues le es imposible hacérmelos llegar por el lío que lleva encima y que va de puto culo y otras cosas que tiene el pobre Osvaldo. Pues bueno, aunque él no ha podido hacerme llegar ese mensaje, yo sí que le voy a hacer llegar ese mensaje. Así que es muchísimas gracias, Osvaldo, por continuar con nosotros, por hacer el esfuerzo de incluso pelearte los programas por tu parte en solitario. De verdad, un placer tenerte en Rogue entre amigos y que es un... Bueno, eres un ejemplo, ¿no? Eres un ejemplo también de tesón y de esfuerzo como el anterior de Oscar, pero por otra parte, tú eres un poquito más rebelde en otras lides y que, bueno, espero que tengas mucha suerte. Y bueno, para eso, pues me apetecía ponerte un tema de una de las bandas que me parece a mí que a ti más gracia te están haciendo en los últimos tiempos, como son... las escandinavas Frantic Amber, que son un grupo de chicas de metal extremo melódico absolutamente brutal. Tiene que ser tremendo. Por cierto, vienen ahora a España a presentar ese nuevo disco llamado Bellatrix. Y bueno, me interesaba poner un tema para que lo conozca la audiencia. Y por otra parte, para que tú te sintieses también arropado por Rogue entre amigos. Así que para lo que te haga falta estamos aquí, tanto yo como cualquier compañero. Y un abrazo desde aquí, que tengas feliz año nuevo. Y a la gente, pues dejarles este Lagerza de los Frantic Amber del disco Bellatrix, que pronto pasarán por nuestro país. Hola, saludos a todos. Soy Chechu Nos de North of South y estoy encantado de poder celebrar con vosotros este nuevo año 2020, del que espero que, entre otras cosas, Rock Entre Amigos, este programa, este podcast, pues nos siga haciendo disfrutar muchísimo. ¿Qué es para mí Rock Entre Amigos? Pues sinceramente es un chispazo de luz, es una afortunadísima irrupción en la escena del periodismo metalero. Creo que se echaba en falta algo como esto, incluso aunque en los últimos tiempos parece que la cosa se va normalizando, el nivel está subiendo, pero parece que durante demasiado tiempo se ha visto al metal como una expresión, como una forma de arte y de música un tanto menor, cuando sinceramente pienso que es todo lo contrario. Entonces creo que iniciativas como la de Rock Entre Amigos vienen a dignificar intelectualmente y a colocar en el plano que se merece esta música que tanto nos apasiona. Así que sinceramente tiene toda mi admiración y mi reconocimiento un programa como este que dirige Quique y que, insisto, no solamente transmite pasión por la música, sino que además te enseña, te hace aprender y te hace comprender mejor la música, ¿no? Te hace pensar, porque creo que la música también tiene mucho de eso. Es sobre todo sentir, pero también tiene mucho de pensar esta música. También he de subrayar muy particularmente el papel que tiene Quique como dinamizador, como catalizador de estas fuerzas, insisto, intelectuales, de gente con muchísimo bagaje, con mucha experiencia, con mucho recorrido como oyentes. Y en este mundo en el que parece que cada uno de nosotros va demasiado por su cuenta, ¿no?, y a su bola, se agradece que emerjan personajes con esta fuerza de atracción, que sea capaz de tejer una especie de telaraña colaborativa entre toda esta gente, ¿no? Da gusto escuchar los programas, no solamente por Quique, sino también por los invitados que van pasando como colaboradores en cada uno de los programas. Así pues, es un equipo, creo que magnífico, y eso es algo que también hay que destacar. Y por último, si tengo que escoger una canción que para mí simbolice en cierto modo lo que es Rock Entre Amigos, sin ánimo de, bueno, pues de mirarme de más al ombligo, ¿no?, o de ser egoísta, sino todo lo contrario, lo que de alguna manera hago es compartir lo que para mí simboliza mi relación con Rock Entre Amigos y con Quique, que es mi propia música, la de North of South, que es lo que nos unió en su momento, cuando él, pues a pesar de tratarse de un proyecto musical emergente y desconocido, pues por el cual se interesó en su momento, ¿no?, haciéndome una primera entrevista. De tal manera que eso es lo que nos unió y nos mantiene a día de hoy unidos, incluso, bueno, pues con otro recorrido y con otros caminos que se han ido abriendo, ¿no?, como por ejemplo los especiales sobre la carrera de Iron Maiden, en los cuales ahora mismo nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces North of South es un poco también como Rock Entre Amigos, un proyecto individual, pero al mismo tiempo con alma colectiva. En el nuevo EP, el último EP, después de haber editado mi primer álbum, que era New Latitudes, ahora en este nuevo EP, titulado The Dogma and the Outsider, hay colaboraciones muy destacadas, por ejemplo la de Zubero Aznárez, vocalista de Diabolus y Música, que también ha pasado como invitada por Rock Entre Amigos, o Anna Murphy, antes en el Ubeiti, ahora en Chelar Darling, o incluso el israelí Kobi Fari, el cantante de los Orphan Land. Así que esa es mi elección, esperando que a nadie le parezca mal que tire por North of South, pero insisto que creo que es lo que mejor representa mi relación personal y musical con Quique de Rock Entre Amigos. Mi sugerencia es Ember Remains, de North of South, incluido en el EP The Dogma and the Outsider. Larga vida a Rock Entre Amigos. Chechu Nos, tengo poco que decir de Chechu Nos. Hubiese puesto un tema de él en este programa. Tengo pensado otra cosa más adelante, a ver si puedo meterlo en algún programita, algo que le toca a él. Y le toca también a Zuberoa en de Diablos y Música, porque tienen una colaboración en su último mini LP. Y bueno, Chechu Nos está acompañándome de momento en los programas especiales dedicados a Iron Maiden. Para mí un placer que Chechu Nos se atreva a meterse en estas lides en Rogue entre amigos. Algo que es un placer y a la vez requiere bastante esfuerzo, bastante tiempo. Y bueno, que una persona como él, que también está liada en 50.000 cosas, ¿no? Como su grupo North of South, como es su programa de radio El Vuelo Nocturno, como su trabajo, su familia, que tiene un niño pequeño llamado como yo, casualidades de la vida, Kike. Y bueno, así que muchas gracias también, un abrazo, un recuerdo, y espero que estés con nosotros muchísimo tiempo. Para mí un placer que te atrevas a seguir en Rogue entre amigos y a dejar siempre un ratito de tiempo para nosotros. En este aspecto, bueno, me interesaba también. Rogue entre amigos no es un programa que se ponga en contacto continuamente con grupos, con managers, no, en absoluto. De vez en cuando hay algo que a mí me interesa, o algún colaborador, en este caso normalmente es Osvaldo, hay temas que le interesan, lo hablamos e intentamos tomar contacto con la gente que pueda aportarnos algo o que quiera participar en el programa para poder hacer, pues, una entrevista o una tertulia, lo que sea. No somos un programa que esté a la orden del día, en absoluto, pero eso no niega que nos lleguen cosas. Nos lleguen cosas de managers, incluso músicos, cualquier medio para hacer un poquito de distribución o de difusión sobre el producto que ellos tienen. En este caso se puso en contacto con nosotros el manager del grupo Rise to Fall, un grupo que está dando mucho que hablar dentro del panorama melódico extremo en España. Y bueno, acababan de hacer una gira por Japón, estos Rise to Fall, con Soilwork, y se pusieron en contacto con nosotros para que, bueno, ese vídeo que habían editado del tema de Descendant era un poco un ejemplo de lo que había sido su gira en Japón junto a este grupo, junto a Soilwork, y querían hacerle un poco de difusión. Así que bueno, ese vídeo ya lo pusimos en difusión por los medios que nosotros tenemos, que es normalmente, pues, Asalto Mata, Radio Rock, Rock entre Amigos y Metal Spirit. Y bueno, me parecía correcto que pusiésemos el tema también por aquí para que lo conozcáis. Pedazo de grupo que tiene más éxito hoy en día fuera que en España. Una pena, porque es un ejemplo de la cantidad de grupos que está pasando por lo mismo. Y bueno, espero que os guste el tema este de Descendant. Me parece un temón del disco Into Zero de los Rise to Fall. Como estábamos diciendo antes, hay veces que se ponen en contacto con nosotros gente que es que no tenemos ni puta idea de quiénes son ni nada, ¿no? Y se ponen en contacto gente que es incluso extranjera. Este es el caso de, por ejemplo, Jesper Lindgren, que es el fundador del grupo Velvet Insane, que bueno, nos envió un tema para que lo difundiéramos. Y bueno, si les interesa que nosotros lo difundamos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, ¿no? Así que bueno, es un tema que tiene la colaboración del Esquís Bruce Kulick, un tío, bueno, un tío dentro de la escena muy, muy conocido. Y que bueno, yo creo que Bruce Kulick, el guitarrista, es uno de los más afamados e interesantes músicos de la escena rock y que participa en un montón de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues os lo voy a poner porque es una variante bastante diferente de la que solemos utilizar en Rock entre Amigos. Y esta variante es mucho más cercana a grupos como Black Crowes, por ejemplo, ¿no? Que tocan un aspecto un poco más sureña, más country, más cercana a esos estilos. Y que bueno, creo que al programa de hoy le sentaba bien este tema, que fue sacado en el mes de diciembre, ¿no? En este año pasado. Y que creo que os va a gustar a muchísima gente. Así que muchas gracias a Jesper Lindgren por enviarme el tema a Rea, al correo de Rea. Y que bueno, espero que estos Velvet Insane os gusten mucho. Y tened en cuenta que cuesta la participación del Esquís Bruce Kulick. Y el tema que vamos a escuchar es A Brand New Star. Remind me why night we met up and talked for hours. Talked about everything like we always do. A powerful feeling is hope. I looked at her, smiled, and said, signs are the sunbeams in the dark. Are we ready for a brand new start? Like an old song I know you by heart. Are we ready for a brand new start? Rea. No. Rock entre amigos. Eso sí, rock entre amigos. Nunca me han gustado las abreviaturas, nunca me han gustado cosas que por iniciales dicen poco. Rock entre amigos. ¿Y cuántas cosas dicen esas tres palabras? Rock. El rock está entre amigos. Los amigos están en el rock. Quique Moya, que nunca me ha gustado llamarle Quique Maiden, siempre Quique Moya, ha tenido la valentía y la osadía de crear un medio de comunicación, un podcast, en este caso, en el que da rienda suelta, y nunca mejor dicho, a monográficos, a tocar cualquier temática, a pensar cualquier tipo de programa que pueda gustar a alguien. No busca audiencia, busca esencia, busca contenido, busca explicar las cosas desde el fondo, desde la raíz, busca ser único, ser original, y para ello, como si no hubiera bastante con su sola presencia, se decide rodearse de gentes del rock, de gentes de medios de comunicación, de músicos, de fans, de todo el que crea él que puede aportar algo al programa. Rock entre amigos, sí señor. Rock entre amigos, un concepto, una esencia, una cultura, una forma de hacer un podcast con los códigos de la radio, pero con la esencia de las tertulias de bar, con la esencia de las tertulias entre amigos, con la esencia de del puro rock, que es lo que nos hace sentir, nos hace vivir, nos hace vibrar, igual que la amistad. Por eso no me gusta llamarle Rea, por eso me gusta llamarle rock entre amigos, porque tres palabras dijeron más que rock entre amigos. Así que desde aquí, mi enhorabuena para Quique, para el programa, y con muchas, muchas ganas de que esto siga adelante y de que en algún momento Quique quiera seguir contando con colaboraciones y con gentes tan especiales como los que ha tenido hasta ahora. Thank you. twisted lies. I'll be back again. See the people standing in a row. See them nodding like a field of grain. No one sees the sickle though. Coming across the plain. And this he knows it's nothing more than waiting in the dark like destiny. All those who kiss the dawns of war. And there is no tomorrow. No tomorrow. Take a chance. Devil, he is so intense. See the devil go and change his name. What's the going price of innocence? It can't be the same. Is it dark when the moon is down? Is it dark with a single flame? If there's glass falling all around, I am not to blame. And this he knows, if nothing more. Waiting in the dark like destiny. All those who kiss the dogs of war. And there is no tomorrow. No tomorrow. Take a chance. Take a chance, yeah. Take a chance. All the time believing that it now came down to nothing but this chance. Chance. Chance. Chance. I fear you, your silence, your blindness. See what you want to see. In darkness, one kindness, one moment. Tell me what you believe. I believe in nothing, never really had to. In regards to your life, rumors that are not true. Who's defending evil? Surely never I. Who would be the witness if you chance to die? Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. All the time believing that it now came down to nothing but this chance. Chance. Chance. Chance. Muy buenas escuchantes de Rock Entre Amigos, desde Forjando el Acero os quiero desear un feliz año 2020 lleno de heavy metal y nada, pues que REA y tantos otros programas que han tenido que utilizar plataformas digitales, pues permanezcamos a tope, ya que las radios libres, las radios locales están un poco de capa caída y este es nuestro campo de batalla para seguir difundiendo la palabra del heavy metal. Y nada, que REA, que lo siga haciendo tan bien como lo hace con todos esos colaboradores tan variopintos que tenemos, que ayudamos cuando el tiempo nos da y cuando Quique nos lo pide. Así que este año 2020, tanto REA como otros programas sigan divulgando heavy metal y conversaciones entre amigos y muy, muy interesantes. Rock entre amigos. Rock entre amigos para mí es el programa con el nombre mejor puesto de todo lo que de todos los que hay en el panorama. Al final, alrededor de REA, pues hay un montón de músicos, medios, mucha gente del heavy metal, ¿no? yo mismo en este caso, bueno, pues he tenido la suerte de participar en un par de especiales de Running Wild, de la New Wave of British Heavy Metal también, ahí cuando Kike contó conmigo para ello. Y luego, bueno, pues también allí yo he escuchado programas en los que han aparecido pues, otros colegas, otros amigos míos, de Nacho de Forjando el Acero, del Pounding, Chechu de North of South, por ejemplo. Bueno, a lo que voy es que cada uno en su papel, ¿no? En todo esto que nos gusta a todos, ¿no? La música que al final tenemos en medio, que nos une allí un poquito a todos, pero por Rock Entre Amigos pasa eso, amigos, y el espacio para encontrarse, charlar, comentar cosas y pasarlo muy bien haciéndolo, ¿no? Y también tanto cuando, ya sea al participar, ya sea al escuchar, ¿no? Y eso es lo que da Rock Entre Amigos. Por eso decía al principio que bueno, el programa no podía tener puesto mejor nombre. Si es que además, bueno, a lo largo de este año, por ejemplo, pienso en así algunos momentos y lo podéis haber visto, habréis visto a la gente de Rock Entre Amigos con, bueno, pues os podéis haber visto en Leyendas con la, bueno, pues con, por ejemplo, con los programas web que yo participo, Corsarios del Metal, Red Hat & Heavy, nos veis desde fuera y lo que veréis será eso. Amigos, pues charlando del concierto que están viendo, tomando algo y bueno, disfrutando de la música. Entonces, bueno, Rock Entre Amigos para mí es eso, ¿no? Y que siga así, enhorabuena por el programa y bueno, me gusta mucho y un abrazo muy fuerte para también para eso, para todo el equipo de REA. Tras escuchar estos tres mensajes seguidos, tanto de Mar Gutiérrez de Empirezón Magazine como de Pablo Mayoral de Red Hard and Heavy y Corsarios y de Nacho de Forjando el Acero, un placer tener estos tres amigos que colaboran de vez en cuando con Rock Entre Amigos. ¿Qué decir, ¿no? Es que es un auténtico lujo contar con gente como ellos y bueno, y toda esa ristra que he tenido anterior en otros mensajes. Y tan placer como que me haya llegado ya por fin lo que va a ser el nuevo trabajo de los Seth Naus, que veremos con ansias. Estoy para descubrir esos nuevos temas, ese nuevo Retales, ¿no? Ese proyecto, como yo les digo, los Tool españoles, porque les cuesta sacar un disco, Dios y ayuda. Pero bueno, ya tenemos por fin este Retales cero, que esperemos que, bueno, les sirva para darles un poco de empujón y un poco más de ánimos para encarar ese futuro, con ganas de que vengan por aquí, de que vengan por Rea para hacerles una entrevista a Joaquín y compañía, ese amigo inseparable que tengo aquí en este Rea, en este Rogue Entre Amigos, este Joaquín. Pero bueno, será interesante tenerlo al otro lado, como músico y no como amigo colaborador. Así que bueno, me han hecho llegar pues lo que va a ser ese futuro trabajo, que espero que no tarde mucho en salir. Y bueno, aquí me interesaba poner un tema que es Perfectamente Imperfectos. Me lo ha recomendado que lo ponga Joaquín porque él cree que va a ser el vídeo, posiblemente el vídeo que van a sacar. Y bueno, vamos a escucharlo prácticamente a la vez tanto vosotros como yo, porque yo todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo hasta ahora mismo, que voy a editar el programa, y espero que me guste tanto como me han gustado los trabajos anteriores. Pero bueno, no vamos a hablar más de ello porque lo dejamos todo para esa futura entrevista. Así que vamos a escuchar este tema, este Perfectamente Imperfectos de Seth Naus. Yeah. Buenas, soy Tony Jiménez y bueno, ¿qué ha significado para mí Rock entre Amigos? Pues era un programa que conocía, que había oído algún que otro podcast, pero que no seguía. Y yo creo que participar en Rock entre Amigos es lo primero que me ha dado. No lo más importante, pero lo primero que me ha dado. No solamente conocer aún todavía más el programa, sino que ahora soy un ferviente admirador, es decir, no me pierdo ni uno. Es más, me estoy poniendo al día con los programas pasados. y bueno, y algo que sí veo muy importante y muy especial es que me ha permitido conocer más a Quique, que es un tipo súper agradable. Es muy cómodo y muy sencillo charlar con él, hablar con él, hacer programas, hacer podcast con él y sobre todo aprender de él, porque sabe de rock, de hard, de metal, sabe de música, lo que no está escrito, vaya. Me ha parecido alguien impresionante, súper interesante, bueno, y con quien pasar horas y horas y horas de charla sobre temas que no con ambos, sin que nos demos cuenta de ello. O sea, solo hay que ver el programa, el especial o los especiales de King, ¿no? Para confirmarlo. Y así que eso me parece lo más importante, es decir, que me ha permitido conocer más a Quique, me ha permitido colaborar con alguien fantástico en todos los sentidos, en lo profesional, en lo personal, y hablar de King con alguien que es un lector constante de los pies a la cabeza, aprender de él. Y bueno, y darle más seguimiento y convertirme todavía en más fan de Rock entre Amigos. Y por supuesto, pues conocer incluso a nueva gente, nuevos lectores constantes, nuevas lectoras constantes. Esto va por Taniuska HC, que una seguidora de Rock entre Amigos que escuchó el programa y desde entonces la tengo en Facebook, hablamos, charlamos, es una lectora constante ahí acérrima y una persona fantástica, muy especial y majísima hasta decir basta. Así que nada, todo son cosas buenas, así que no puedo estar más contento por mi paso por Rock entre Amigos, muy honrado. Fue todo un placer y espero repetir no solamente una, sino muchísimas más veces. Muchísimas gracias, Rock entre Amigos. Tema, pues mira, Antisocial de Anthrax, que suena bastante, que es Mude King y que además aparece en la primera parte de la nueva adaptación de It. Así que nada, si no te importa ponérmelo, pues mira, ese es mi tema elegido. We'll be right back. Y tras el mensaje de Tony Jiménez, ya damos por finalizado prácticamente el programa. Ya solo me queda dar las gracias a vosotros, los oyentes. La verdad es que es un auténtico placer. Rock entre amigos, pues bueno, no va a cambiar, va a seguir con el mismo estilo, ¿no? Ese abanico de estilos que tenemos tan abierto. Sabemos demasiado qué programas son los que gustan, cuáles son los que gustan menos. Pero bueno, en el fondo a nosotros eso nos importa poco, nos interesa difundir la música de la manera que sea, tanto en especiales, monográficos, entrevistas, de la manera que sea, que os llegue la música tanto actual como la antigua, pues de una manera bastante amena, divertida, que sirva tanto de manera cultural como ociosa. Y qué decir, si es que es una absoluta maravilla. Bueno, curioso de que, como es normal, España sea el país con más escuchas, prácticamente entre el 70% es escucha nacional, ¿no?, de España. Pero es curioso que hay entre un 15 y un 20% que viene de Estados Unidos. Muy curioso. También tenemos muchos escuchantes en Bulgaria, en Rusia, que eso nos resulta muy curioso. Es normal que, por ejemplo, en México tengamos escuchantes, en Ecuador, en Argentina, Uruguay. También curioso, Liechtenstein, Japón, no sé. Me gustaría que nos escribieseis, eso sí que lo he hecho un poco de menos, me gustaría que nos escribieseis más al iVoox o al Facebook para saber más o menos qué opináis del programa, qué pensáis de él, en qué podríamos cambiar. Podéis escribirnos también al correo electrónico rockentreamigospodcast@gmail.com. Pero bueno, yo más que nada deciros que sí que me gustaría que la gente que está en países extranjeros y nos escucha, que nos dijese si son españoles que están en ese país o es gente que conoce nuestra habla, ¿no?, o practica nuestra lenguaje y nos escucháis por eso. Así que para nosotros sería un placer saber de vosotros en ese aspecto. Esperemos que este año 2020 también sea tan interesante como el anterior. Lo dicho, este programa es gracias a vosotros. Rock entre amigos existe gracias a vosotros, escuchantes, y es parte de... Bueno, es un conjunto de cosas. Este Rock entre amigos es un conjunto de cosas, como puede ser, pues, por ejemplo, la humildad de Joaquín, la pasión de Salva, la rebeldía de Osvaldo, el romanticismo de Alberto Monreal, la sabiduría de Pablo Mayoral, el conocimiento de este mundillo de Marc Gutiérrez, la elegancia y profesionalidad de Chechu Nos, y la fe verdadera, por ejemplo, de Nacho de Forjando el Acero, ¿no? Todo unido a esa enajenación mental transitoria que tiene Quique Maiden, que de momento le está durando demasiado esta enajenación, esta locura, que bueno, esperemos que todavía siga con ella. Y bueno, para mí ha sido un auténtico placer. Espero que os haya gustado este programa, este sencillo programa. No olvidarme de Pequeño Ternasco, que también es esa pasión pura y dura, ¿no? Esa vehemencia, esa locura que tiene, que también nos ayuda de vez en cuando y bueno, nos ayuda a difundirnos. Así que bueno, no olvidarme tampoco de Oscar de Noche de Rock, que ha estado aquí también enviándonos un mensaje. Y bueno, que vaya todo bien y que sea este año 2020 para todos un auténtico lujo y un auténtico viaje maravilloso. Así que hasta el próximo programa. Os dejo con un tema de Cataclysm, que nos acompañaba antiguamente en los primeros programas, para finalizar, como era el de Last Effort, un tema instrumental que estaba en su disco Prevail, que para mí en aquella época pues era un disco, un tema que me gustaba mucho para finalizar los programas. Así que, lo dicho, os dejo con este tema y hasta pronto.